Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Oscar Hernando y hoy hablaremos de Carlos Tevez, el jugador del pueblo. La historia de Tevez es una historia que muchos chicos de la calle la pueden tener. Jugaba en un potrero. Estaba en un barrio llamado Fuerte Apache, de ahí tiene el nombre de Apache. Lo aman en ese complejo. La gente le puso el jugador del pueblo, porque lo quieren, el de River, el de Boca, el de San Lorenzo, todos los equipos lo quieren. También le pegan. Le pegan patada. Este hombre, que es un gran jugador, ha resignado muchos millones de pesos al volver al país, pero él dice que ya no necesita esos pesos, sino necesita alegría. Empezó en el club All Boys. Ahí lo conocieron, lo conoció Bianchi, lo llevó a Boca, fue campeón. Y a fines del 2004 se despidió del club para pasar al Corinthians de Brasil. Fue gran jugador, goleador, salió campeón con el Corinthians. Fue vendido al West Ham. Espero que esté bien pronunciado, al equipo inglés. Pero no tardó en aparecer un equipo grande y fue al Manchester United, a donde fue goleador y campeón también. Mucho después de 2 años, pasó al Manchester City, otro gran equipo inglés, donde fue goleador y campeón también ahí, señor. Es un hombre humilde, según lo que uno escucha o lo ve por televisión. Es un hombre que no busca la pelea, ni en la cancha, ni en lo personal. Tiene una gran familia, una persona que lo comprende, porque estuvo separado 3 veces, y ahora al escucharlo cómo habla, uno se da cuenta que ha asentado cabeza. Carlos Tevez viene jugando en la selección juvenil y pasó a la selección mayor, y no es titular nunca. No sé si no lo quieren o lo ponen de compromiso. Tiene sobradas condiciones para hacerlo. Es un gran jugador y esperemos que en la selección cumpla con lo que tiene que hacer: jugar y meter goles. Hasta aquí he llegado con esto. Espero les haya gustado. Los espero pronto con más historia del deporte. Un abrazo para todos.